Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico con una sección bien interesante como cada semana de participación ciudadana. Les saluda Miguel Muñoz y también mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Amigos, sean bienvenidos a este sábado rico y con todos los climas. Llueve, sale el sol y además el clima terrible en Tláhuac. Sí, oye. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Tláhuac, vamos a hablar de una colonia muy emblemática de allá de la delegación Miguel Hidalgo, y para eso tenemos a Alejandro Curiel en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Muy bien, Miguel. Buenas tardes a ti, a César, al auditorio. Oye, a ver. Muy buen sábado para todos. Gracias. Oye, de manera así muy concreta y rápida, cuéntanos cuáles son los problemas pues más fuertes que tienen en los últimos dos meses ahí en esa demarcación. Pues mira, hemos tenido una tormenta atípica hace 15 días. Sí. Y pues tristemente se nos inundó la colonia, no nada más a nosotros, ¿verdad? Colonias cercanas de Polanco, de Anáhuac, de La Pensil. Sufrimos afectaciones por esta lluvia y pues nos dimos cuenta que pues no habíamos tenido respuesta de las autoridades del Distrito Federal, sobre todo por desasolver las vías primarias. El circuito, por ahí hay algunas fotos en las redes, era un alberque enorme, raro, porque en esta zona pues ya teníamos muchísimos años de que no había un encharcamiento o una inundación, y pues se nos inundó Mariano Escobedo, el circuito Ejército, y pues muchas de las calles intermedias se fueron pues llenando de agua. Llegó a los sótanos de varios departamentos y pues estos se vieron afectados durante varias horas, incluso algunos hasta días. Pues digamos que esa ha sido la afectación más grave que hemos tenido. Hemos tenido algunos otros problemas de tráfico, de movilidad. En la colonia, era una colonia muy tranquila, pero empezaron a darle prioridad a Reforma, y esto ha causado que pues todo el transporte público que viene de Tiers hacia Reforma pues se vea afectado, y ellos deciden tomar otras rutas alternas y pues se meten en sentido contrario, fuera de ruta, a la velocidad que les da la gana. La mayoría de estos transportes públicos no viene señalizado, entonces no trae placas, entonces no hay manera de reportarlo. Y este mismo transporte público, pues hemos tenido ahí varios problemillas, porque a la hora de que se reporta, pues piden muchísimos datos. Bien. Y pues no hay respuesta de las autoridades. Pues para preguntarte, vamos, la autoridad no tiene ojos, además, es muy importante hacer llegar esto que está sucediendo. La autoridad está haciendo omisa. ¿Qué les dice la delegada Xochitl Gálvez? En estos dos aspectos que acabo de mencionar, el desasolve de las vías primarias y la movilidad, no le toca a la delegación, le toca a CEMOVI y le tocaría a Servicios Urbanos o a SACMEX del gobierno de la Ciudad de México. Hasta ahorita nos han dado folios, nos han dicho que sí van a atender, pero pues no nos dicen cuándo y sigue habiendo estas afectaciones. Aunado a esto, este transporte público costaba 5.50 y subió a 6.50, y de repente de la nada subieron a 7 pesos. O sea, el aumento es generalizado en la Ciudad de México, y este transporte público de repente cambió de 6.50 a 7 pesos, y por más que se ha denunciado, las autoridades en redes sociales nos contestan que sí, que debería de ser 6.50, pero nadie viene y sanciona a estos corredores. Entonces, pues la verdad no sabemos ya a quién recurrir. Cuando nos hemos acercado a la delegación, pues ellos nos dicen, pues le corresponde a, en cierto caso, a CEDUBI, a CEMOVI o a algunas otras instancias, como podría ser el INVEA, el de verificar cómo están dadas las concesiones, cómo están pues los corredores, y pues ellos son los que tienen que ver cómo se sanciona. No hay una autoridad del CDF que nos haya respondido al momento, y todo ha sido por las redes a través de Vigimóvil. Entonces pues estamos esperando que el gobierno de la Ciudad de México pues atienda y nos responda lo más rápido posible. Claro, oye, Alejandro, en este sentido, digo, entendemos de que no le compete a la delegación Miguel Hidalgo, sin embargo, ¿no se te hace que sería importante que, bueno, a pesar de que no le corresponde, fuera como gestor, que abogue por ustedes? Digo, pues, finalmente podremos decir que están en el mismo nivel, ¿no? Pues sí. Sobre todo en ese aspecto, en las quejas van en el área de seguridad. Muchas veces cuando se le pide a la delegación, nos contestan que corresponde a GDF. Pero sí, nos gustaría que la delegación nos acompañara en todos estos situaciones, ¿no?, de seguridad, de movilidad, a gestionar ante la Ciudad de México y que tuviéramos una respuesta, ¿no?, del gobierno. En el caso de la delegación, en algunos aspectos, pues hemos tenido apoyo, a veces pues no tan rápido como nos gustaría, la verdad van en proceso, pero nos gustaría que fueran más rápido. En el caso del gobierno de la Ciudad de México, pues sí, ha sido muy lento. Sí, ahora la movilidad, deberíamos agregar también una que otra canoa, ¿no? ¿Qué les ha dicho Aguas de la Ciudad de México? ¿Por qué no hay este desasolve necesario, ya que pues no corresponde a la delegación? Aunque insisto, y estoy de acuerdo con Miguel, esto debería ser acompañado por la delegada, que es la voz de los ciudadanos en tu delegación, Alejandro. Como gobierno de la Ciudad de México, no hemos tenido una respuesta directa. Hemos tenido algunas reuniones, por decir, con Ramón Aguirre, sobre temas puntuales, algunos hundimientos que hubo, cambios de drenaje, tenemos una filtración en el circuito, pero no ha habido alguna respuesta de cuándo van a hacer el desasolve de todas las vías primarias de alrededor de Anzures. Bien, vamos a tocar en esta parte que nos queda de la entrevista dos temas importantes. Uno, el asunto de qué van a hacer con los recursos que les van a dar aquí en la capital mexicana, pues para que realicen diferentes proyectos. De manera particular, ¿cuáles son los proyectos que van a realizar allá en Anzures? Ahorita se van a aplicar el de Sendero Seguro, uh-huh, y en el que se va a concursar, parece ser que la mayoría de los vecinos volvió a... se volvió a presentar la propuesta de Sendero Seguros, se tiene que votar. Y pues ha sido un proyecto que pues ha gustado, la mayoría de los vecinos se ven beneficiados porque son tramos muy largos que abarca, y en este caso se aplicaría en Shakespeare, que es de las pocas calles que ya falta el Sendero Seguro en la colonia Anzures. Shakespeare es una calle bastante larga que cruza toda la colonia. Sí, no, Shakespeare es problemático, de repente ahí se hace un nudo vial, sobre todo a la salida de los trabajos por ahí de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, es un verdadero caos ahí. Así es, César. Esa avenida, esa calle, que muchos la vemos ya como una avenida, sí, que cruza la colonia, pues es uno de los puntos de desahogo para Mariano Escobedo, para Pierce, para el resto de la colonia. Entonces sí se ha convertido en un embudo y en una calle pues de salida para pues todo el tráfico que nos rodea y que nos abarca de lunes a viernes. Los fines de semana la colonia en general es muy tranquila y no existe este tráfico. Ahora, ¿no hay plazos constitucionales para la respuesta por parte de la autoridad? Vamos, esto no puede seguir esperando, estamos en plena temporada de aguas. De hecho, llevamos años reportando las del circuito. Están los folios, se han hecho las denuncias, y pues para nosotros debería ser urgente antes, como bien lo mencionas, de las temporadas de lluvia. Pero no ha habido una respuesta, siguen tapadas las coladeras. Pueden dar un recorrido y pueden ver que tanto las de carriles centrales como las de laterales, pues están tapadas. Incluso se nota la tierra al límite de las coladeras pluviales. De acuerdo. Alex, otro tema importante es el de la línea 7 del Metrobús. Yo sé que a Juan no les queda tan cerca, pero de alguna manera, pues yo creo que algunos vecinos sí la van a utilizar. O sea, ¿cómo lo ven? Nosotros, como transporte público en general, estamos a favor que se mejore el transporte público. Pero sí creemos que el hecho de confinar un carril en esa zona, sobre todo el tramo entre la Estela de Luz y la Torre Mayor, sí, y donde está Gandhi, a los vecinos de Anzures nos afecta porque es justo donde se junta la lateral de Reforma con los carriles centrales, la entrada de Circuito Interior, Mariano Escobedo, Tolstoy, son varios tramos de incorporaciones en los cuales, pues, para ciclistas y peatones siempre ha sido complicado. Ahora, con un carril extra confinado, pues creemos que se va a hacer más complicado la entrada, el acceso a la colonia en Sures a través de Mariano Escobedo. Casi no hay accesos a la colonia, son pocas las salidas y menos los accesos, y uno de los accesos es Opibes, que también es vuelta a la derecha en Reforma, y Mariano Escobedo. Sobre todo la vuelta a la derecha, le hemos pedido a las autoridades que nos digan cómo se va a realizar. Simplemente nos han contestado hasta ahorita que lo están analizando especialistas, pero pues desgraciadamente no tenemos respuesta aún. Claro. Muy bien, pues Alejandro, te agradecemos mucho tu participación aquí en El Punto Crítico y vamos a estar pendientes de todo lo que pase en esta colonia, porque seguramente van a seguir pasando más cosas, sobre todo conforme vaya avanzando la construcción de la línea 7 también del Metrobús. Muchísimas gracias. Alejandro, gracias, Miguel, muchas gracias. Saludos. Amigos, les recordamos nuestras vías de comunicación por Twitter, @MiguelMunozNews, uh-huh, y para su servidor, @WebmasterAzul. Nuestra página, www.spciudadano.com.mx, y no se les olvide todos los jueves por www.astl.tv. De 8 a 9 de la noche, esto, si yo fuera servidor público. Bueno, vámonos al corte y regresamos más aquí, por supuesto, en El Punto Crítico. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.